siempre todo se vuelve oscuro. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Siempre todo se vuelve oscuro. El delgado filo que atraviesa la masa como cuchilla de existencia. Es noche otra vez y mis ojos ya no hablan ni dicen. Me dijeron. Es noche otra vez y esas que eran tus manos atraviesan las doradas planicies, buscando lo que has de encontrar. Pero seguro que no. Quien busca no encuentra, solo haya. Lo que decía Boris Vian, ¿recordarás? Pronto siempre todo se vuelve oscuro. Y seguir, seguir, seguir. No parar, ni renunciar, ni sofocar. Y seguir al auto, la máquina del tiempo, las flores, el viento. Jaulas de pájaro abiertas. Los pájaros siguen ahí, obedientes. Sabía que no debía y sin embargo la puerta abrí. La imaginación cobra sentidos que en apariencia son ciertos. La hierba es fresca bajo los pies y los pájaros siguen en su jaula anatómica, ahí, deformes en su comodidad, ahí, hediendo múltiples gracias para distinguirse, ahí, una tras otra. Abrí la puerta, ni un pájaro quiso salir. Ahí recordé a Boris Vian, el arrancacorazones no era, la máquina del tiempo tampoco. Ni los autos, ni la hierba, ni pájaros, ni jaulas. Solo esto, un segundo, una canción. Otro segundo sin canción. Hablarle a la pared es un consejo sabio y acorde a la peste del mundo. Sabía que no debía y sin embargo la puerta abrí. Pronto siempre todo se vuelve oscuro. Sabía que no debía y sin embargo la puerta abrí. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. No quiero comer, está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su aullido y su lamido me despertarán. Sé que me ignoran, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural, pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir, rondando elegante. Todas mis ideas vive y me deja vivir. Dicen que nació en este lugar sin elegir y por casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. No quiero comer, está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su aullido y su lamido me despertarán. Sé que me ignora, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural, pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir. Rondando elegante todas mis ideas, vive y me deja vivir. casualidad. Quizás crea que es todo lo que hay, como el universo, nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Lobo suelto, lobo sin collar. Lobo suelto, lobo sin collar. Pronto siempre todo se vuelve oscuro. Automatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra.